Caos Producciones, a través de FM 88, te atrapa en lo frenético, desconocido y prohibido del sonido. En una ciudad llamada Cero. Recorre junto a nosotros un laberinto de vibraciones sin más salida que tus sentidos rotos. Ciudad Cero. Buenas noches, amigos, nos disculpamos por el corte de luz, es algo que se fue de nuestras manos. Luego de una semana, sin duda alguna, la espera para ustedes y nosotros ha sido larga para volver a entrar en esta ciudad. Juntos otra vez compartiremos un común sentimiento, aquel que ni siquiera los amantes más apasionados lograrían entender. Solo ustedes y nosotros, los espíritus solitarios, liberados por el oscuro y vital rock. Como les habíamos anunciado la semana anterior, nuestro cometido es dar espacio a todo lo musicalmente concebido para unas mentes ávidas y sobre todo hambrientas de positivas vibraciones y explosivas descargas de energía. Es por eso que hoy les traemos una programación que hace un giro buscando los vertientes del sonar progresivo, sin que por ello vayamos a olvidar antiguas glorias y raros estruendos que nos llevarán en correría sin control a la avenida 3X. El programa de hoy lo abrimos con una agrupación que cuando personalmente la oímos en este su primer trabajo surgido en 1983, no hace más que despertarnos neuronas ya muertas y seguramente hará lo mismo con las suyas. Anthrax, unos norteamericanos que nunca tuvieron miedo de experimentar con los más diversos géneros ajenos al metal y que tuvieron en sus filas a gente que en su momento daría un salto a otras bandas como Nuclear Assault, MOD, SOD o Brutal Truth. Hoy, en lo que podríamos clasificar como un verdadero clásico, un hito del speed metal en los 80 y que al igual que su portada se introdujo como un brutal puñetazo a nuestro rostro, nos traen Pánico, de su álbum Fistful of Metal, algo como para volver los nervios más templados de cualquier cristiano. Caos Producciones desea agradecer y dedicar de manera especial la programación de hoy a Fabián Merchán, Pacho y Fernando Reino, Fabián Jara, Juan Pollo Castillo, Sebastián Salazar, Sara y por último, pero no de ninguna manera lo último, a Cristian el Loco Malo. Teniendo en cuenta que hemos acabado de vivir los 90 minutos más intensos y potentes de Ciudad Cero, hoy no podemos despedirnos sin invitarlos a introducirnos en lo más tupido de la jungla brasilera, con los reyes de la butacada trasera, Sepultura, que por problemas contractuales y financieros vieron partir a Max Cavalera, que ya cuenta con su propio sello discográfico. Nos envían una letárgica oración hasta nuestro próximo encuentro. Una oración esperanzada en un mundo mejor y consciente del lugar que ocupa nuestra existencia. Por ustedes y nosotros, amén. I know I see with no remorse. Regresando a nuestro tiempo, tendremos a los norteamericanos Dream Theater, unos verdaderos músicos del más alto calibre a los cuales el petulante Malmsteen describe como los mejores en su campo, ya que han sabido demostrar, al igual que sus inspiradores Rush, que el producir música bien elaborada y difícil de ejecutar no significa perder la sutileza latente en una excelente composición. De su segundo álbum, Imágenes y Palabras, Petrucci nos aplasta con un delicioso juego de melodías llamado Pull Me Under. Thank you. inevitable de tus neuronas han logrado el perfecto equilibrio de la locura, entonces tú has entrado en los límites de Ciudad Cero. recordamos que Can't Speak es un corte incluido en el álbum Danzig 4 de 1994. Lo que acabamos de escuchar se llamaba The Eagle Has Landed, junto a los Saxon, que marcan el ingreso a tierras de nuestros invitados de honor, que como ya era hora, un agradecimiento total a toda esa gente que compartió con nosotros los 4 días de carnaval, a toda esa jorga del banco, a todos los que visitamos el Tíbet y nos agradó bastante. El inigualable soporte de hachas e irreales voces, nacido hace casi un cuarto de siglo, teniendo como padre al eléctrico frenesí de Glenn Tipton en K.K. Darwin, junto a la latillante voz de Rob Halford, Birmingham, Inglaterra y Judas Priest. En su despiadado metal se vuelven casi un mismo veneno, mezclado en la creación de Joan Baez, Diamond and Rust, The Rage, Furia Desnuda en Bridge Steel, Defenders of the Faith y un toque maldito, escondido como epílogo de Asesinos del Dolor, Painkiller. We haven't done this one in a while. It's called Diamonds and Rust. I'll be dead. Here comes your ghost again. Not unusual. It's just that the moon is full and decided to call. And here I sit, hand on the telephone, hearing the voice I'd known a couple of light years ago. Heading straight for a fall. Well, we both know what memories can bring me. Bring diamonds and rust. Yes, we both know what memories can bring me. Bring diamonds and rust. I see you standing all around with snow in your crazy people here tonight, don't we? Sentinel. Tip not the blade, I feel the same. controls me. What you give just serves me right. Without warning, you're here. Black magic, you'll appear. Mind says the we'll be right back. Neutral entre lo sublime y lo radical del sonido. Crítica especializada hoy ha calificado a los ingleses Cradle of Filth como los sucesores naturales de Venom. Su elaborada música explora lo gótico y el black metal, acompañado por lúgubres coros femeninos y letras basadas en los escritos de Lord Byron, Aleister Crowley y Federico Nietzsche, sin considerar su aspecto, que es el de verdaderos fantasmas, lo cual siempre será motivo de comentarios y controversia, como su track To Ape the Air. Y para cerrar este bloque tendremos a Chuck Schuldiner y su hijo preferido, Death, que en compañía del ex-Dark Angel, Jake Hoagland, nos trae de su perfecto symbolic el colosal Misántropo. We'll be right back. stream that trickles through the summer glades of evergreen peace. Therefore I will drink my sleep and dream. I am as a bleeding sky, a snatching wind of war blowing through a savage garden. My crown is fire, the erotic sinews of lust, like strings to be pulled and cut. I will make my puppets dance. The men will bow down before me to take my flesh as a missive form. These things and more, thus I await you, nemesis that restrained the current of life and the bride of evil itself. Doblar tu alma y emprender un viaje astral por todas las dimensiones posibles, ha llegado el momento de que tu rutinaria existencia se reincorpore con todos tus sentidos. Te incitamos a introducirte nuevamente el próximo jueves a las 20 horas en una ciudad sin límites llamada Cero. Ciudad Cero.